uno ve que aprende, uno ve cosas en la gente, uno ve cosas en uno fundamentalmente. Pero no obstante, a veces las cosas vos las sentís con un peso enorme y todo pesa y vos ves la desidia de la gente, el desinterés, la falta de inteligencia, la falta de sensibilidad sobre todo, ¿no? Sensibilidad con la vida, con los hijos, hay más interés y desesperación por el dinero que otra cosa. Y bueno, uno ve todo eso y... No. ¿Qué hace? Uno ve todo eso, bueno, ¿y lo puede cambiar? No. Yo no estoy hablando de cambiar el mundo. No, bueno, ¿lo puede cambiar eso? ¿Por qué ocupa tanto lugar eso dentro de la mente de uno cuando lo importante es lo que pasa con uno? ¿No será que incapaz uno de afrontarse a sí mismo necesita derivar hacia los demás toda la energía, la crítica, etcétera, etcétera? ¿Qué sentido tiene si ya sabemos lo que está pasando en el mundo? Ya sabemos a dónde va este mundo, ¿y? ¿Qué hacemos frente a eso? Y en el momento que uno se vuelve sensible a todo eso, pareciera que el mundo lo quiere más oprimir a uno, lo quiere más aplastar a uno. El mundo no te puede aplastar si... si estás en condiciones de no identificarte psicológicamente con el mundo. Vos necesitás el mundo en la medida en que necesitas sobrevivir. No es que lo necesites, es inevitable establecer vínculos con el mundo para subvenir a las propias necesidades de subsistencia. Punto. Todo lo demás no tiene nada que ver. ¿Qué tengo que ver yo con el mundo? ¿Qué tiene que ver el mundo conmigo? ¿O toda la vida humana se acaba con el mundo? No, ahí hay, yo creo que en ese célebre cuento sufi del tipo que buscaba la llave donde había luz. Sí. ¿La conocés, no? Sí. Sí, sí. Bueno, yo creo que están buscando la llave donde hay luz, pero no la perdieron ahí, ¿eh? La llave está en otro lado. Concretamente, ¿qué es lo que te pasa? ¿O qué es lo que les pasa? Concretamente. En un sentido, siento como... O sentimos con Griselda. Griselda está acá al lado mío. Que... Ya han pasado 10 años... Hemos venido al extranjero, al otro lado del mundo, buscando, digamos, una mejoría en un nivel superficial económico, tal vez desintoxicar un poquito de la fiebre argentina. Venimos acá, pasaron 10 años, surgió la pregunta, ¿hemos crecido más internamente? ¿Qué hemos hecho? Externamente estamos en el mismo punto... un poquito mejor, digamos, que lo que estábamos en Argentina. Hasta ahí nomás. No tenemos deseos de que tiene mucha gente cuando viene aquí de querer comprar lo que no tuvo antes, ¿no? Esa no es la mentalidad que tenemos. En ese sentido somos bastante simples, Armando. Tal es así que el auto que tengo es viejo y todo lo demás, ¿no? Pero alcanzamos a cubrir la necesidad, como dice Larralde. Pero notamos que internamente sentimos una enorme presión, una enorme soledad. Tal vez me estoy repitiendo. ¿Seguís más o menos lo que estoy diciendo o todavía es confuso? Sí, yo te sigo, es decir... No estamos en relación con familiares. ¿Qué alcance le das a la palabra soledad? No sé... Puede que ahí esté el problema en unas de esas. Con Griselda sentimos... Esta familia, los cuatro, Griselda, yo, Gustavito, Natalia, y antes el gato, bueno, ahora un ausente, digamos. Griselda, yo, Gustavo y Natalia, los cuatro, Somos una unidad acá, nos queremos mucho, estamos todos juntos. El resto del mundo pareciera que va en otra parte. ¿No será? En una de esas ahí está el error. Nos sentimos solos porque no nos sentimos parte de este mundo o queremos que meter al mundo parte nuestro. Puede ser un movimiento egocéntrico. ¿Dónde está el problema? Todos los problemas son egocéntricos. No existen problemas que no sean egocéntricos. Si no hay egocentrismo, no hay problema. Ajá, yeah. Entonces, ese sentimiento a veces de soledad o de retroceso es una cuestión egocéntrica. Escúchame, lo que pasa es que uno se engaña mucho a sí mismo. Uno cree que le ha dado la espalda al mundo, lo que implica el mundo desde el punto de vista psicológico profundo. Uno cree que le ha dado la espalda, que no necesita de este mundo, psicológicamente hablando. Y quizás uno necesita mucho más de este mundo y de la gente de lo que cree. Entonces, por otro lado, uno ha visto ciertas cosas, ha vivido ciertas cosas, ha entendido en cierta medida ciertas cosas, y ya no puede vincularse con el mundo como se vinculaba muchos años atrás. Entonces uno quiere que el mundo se vincule con uno en la medida de lo que uno necesita, pero el mundo no se va a vincular con vos en la medida y con Griselda en la medida que ustedes lo necesitan. Entonces la única alternativa que queda es que ustedes se vinculen con el mundo en los términos del mundo. Entonces no pueden vincularse con el mundo en los términos del mundo, entonces se quedan entre la espada y la pared. Es decir, ni el mundo se puede vincular con ustedes en los términos de ustedes, ni ustedes se pueden vincular con el mundo en los términos del mundo. Entonces se sienten solos. Por eso es todo un circuito, digamos, engañoso, falso. Evidentemente ese es el problema que nosotros tenemos ahora. Claro que ese es el problema. Todavía sin resolver. Estamos reclamando. Y no lo van a resolver. Por ese lado no lo van a resolver nunca. Claro. Estamos... Van a sentir siempre un déficit. Y el déficit está en algo que no se puede resolver. Es decir, o dan marcha atrás y retroceden 15 o 20 años. Y tampoco es posible. Y se hacen parte del mundo, en cuyo caso todo les va a ir bien, porque el mundo los va a aceptar y ustedes van a aceptar el mundo. Lo que pasa es que ustedes no pueden aceptar ese mundo y ese mundo no los acepta a ustedes tampoco. Claro. Pero si uno está rico y pleno internamente, no depende de eso. Lo que pasa es que ustedes todavía dependen de eso. Y lo que depende de eso es una cierta insuficiencia interna. Evidentemente es eso. Ustedes quieren llenar esa insuficiencia con cosas del mundo. Las cosas del mundo se ve que no están capacitadas para llenar esa insuficiencia de ustedes. Entonces sufren. Y pese a que vos me decís que vos con Griselda y los chicos forman un núcleo familiar, un núcleo humano, etcétera, etcétera, se ve que no es un núcleo que se basta a sí mismo. Pues todavía está dependiendo del mundo. Totalmente. Y lo que yo te puedo decir es que ningún ser humano sensible, no te digo súper sensible simplemente, y que ve las cosas con claridad, puede de ninguna manera ya establecer vínculos reales con este mundo. Claro, ahí está. Y los que lo establecen son hipócritas. Despotrican contra el mundo, pero les gusta este mundo. Cosa que en el campo krishnamurtiano vas a encontrar a montones. Y no krishnamurtiano también, muchísimo. Bueno, no krishnamurtiano es lógico, pero en el krishnamurtiano donde uno menos pensaría encontrarlo, donde más se encuentra. No, eso es claro para mí, Armando. Es más, no mandé ni siquiera la carta a Prabhupada porque me di cuenta que de este lado todavía hay mucho que trabajar, así que... ¿Qué te puedo decir? El problema está en la relación poco clara que uno establece con el mundo. Si eso está claro, se eliminó el 90% del problema. Nadie solucionó ni se propuso solucionar el hambre del mundo ni el hambre de nadie. Nadie que viera claro, ninguno de los grandes seres que dejaron algo a la humanidad, todos vieron la injusticia, todos vieron el desastre, todos vieron el terrible dolor, que es el signo fundamental de esta humanidad, el dolor. Bueno, ¿y qué se hace con eso? ¿Puedo solucionarlo en el otro o tengo que solucionarlo en mí? El paso de Krishnamurti por este siglo no es en vano. No pasó porque sí, para dejar unos cuantos libros y unas cuantas máximas. No pasó porque sí. La Tierra no gira porque sí alrededor del Sol, habitada por seres humanos que piensan. No es porque sí. Todo este universo no existe porque sí. Y el dolor humano y la injusticia tampoco existen porque sí. Nada existe porque sí. Y entonces, ahí está la mente inquisitiva, ahí está la mente que observa, ahí está la percepción, y ahí está la posibilidad de comprender. Y mientras tanto uno tiene que comer, mientras tanto tiene que pagar el alquiler, mientras tanto tiene que pagar... Entonces, se trabaja, se hace lo que se puede, para que no falte lo indispensable. Pero eso es un 1% de la vida. En cambio, se convierte eso en el 99,99% de la vida, y el 0,01% restante se deja para pensar en grandes cosas. Gracias, Armando, un abrazo grandote. Bueno, che, me despido de Griselda también. Un abrazo grande y un beso, ah, Armando. Igualmente, un beso y que estén bien, y los chicos bien, y yeah. Y miren un poco el cielo. Y no, lo hacemos. Piensen, pero no piensen. Yeah. Miren y no piensen, simplemente miren. Yeah. Y absorban las estrellas, no piensen. Yeah. Uno sabe lo que es eso. Bueno, un beso y un cariño muy grande y un abrazo. Igualmente, cariños a los chicos, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Chao, hasta siempre.